En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en la sintonía de Teleelch Radio Marca. Bienvenidos, bien hallados a esta sintonía en el 101.4, a esta televisión Teleelch, a esta web teleelch.es, a esta app gratuita Teleelch, o desde cualquier dispositivo digital que nos sintonices, TuneIn Radio, Apple Music, iVoox o cualquier otro. ¡Arrancamos! En un miércoles lluvioso, 4 de mayo de 2022, con apenas no llegamos a los 15 grados de temperatura y mucha lluvia en este miércoles 4 de mayo, que más que primavera parece un otoño realmente invernal. Con la actualidad de un Elche Club de Fútbol que hoy ha entrenado bajo la lluvia para preparar ese partido que para el capitán del Elche, Gonzalo Verdú, es el más importante de la temporada. Cádiz-Elche, sábado 6:30 desde el nuevo Mirandilla. Gonzalo Verdú. Para nosotros es igual o más importante también. Queremos cerrar la salvación cuanto antes y obviamente no podemos dejar pasar ninguna oportunidad. Es la oportunidad que tenemos para poder cerrarlo matemáticamente y nosotros vamos a ello, vamos a seguir trabajando para ganar el partido y vamos con todo para Cádiz. No vamos a reservar nada, creo que es el partido más importante que hemos tenido hasta el año. No vamos a reservar nada, y es que para el que pueda pensar que el Elche le va a devolver algún favor al Cádiz, porque la temporada pasada el Elche necesitaba ganar allí en la penúltima jornada y ganó, el presidente del Elche despejaba dudas. Bueno, devolver favores, igual hay gente que... Yo he oído comentarios en todos los tipos, ¿no? O sea, que en parte le demos un favor al Cádiz por la situación que se produjo el año pasado, pero bueno, también hay gente con más edad que me recuerda lo del año 80 o incluso el descenso que sufrimos hace, creo que son 5 años, con lo cual, bueno, al final no sabemos si tenemos que competir. En definitiva, tenemos que hacer que la liga sea, digamos, lo más limpia posible y lógicamente nosotros no tenemos la salvación matemática y tenemos que salir a ganar. Recordamos que para el Elche es el segundo match ball, la segunda pelota de partido en el argot tenístico. La primera fue el pasado domingo, que no se aprovechó al no ganar. Esta es incluso más sencilla porque solo dependes de ti mismo, no de otros marcadores. Si ganas, te olvidas. Hagan lo que hagan los demás, el Elche estaría salvado con 42 puntos. Es cierto que un empate también le valdría si el Granada pierde ante el Mallorca. Y en las filas del Cádiz hay un tal Lucas Pérez, que aquí ilusionó con su fichaje. Con sus primeros 2 goles en apenas 4 días, la victoria frente al Getafe y luego el empate contra el Levante, pero luego se fue diluyendo como un azucarillo. Eso sí, sorprendió su salida en el mercado invernal porque estaba siendo titular, aunque apenas gozaba de oportunidades de cara a gol. ¿Por qué se marchó al Cádiz? Pues porque el Cádiz le garantizaba una temporada más y con mejores cantidades económicas. Para él, es un partido especial. Lucas Pérez, jugador del Cádiz. Sí, es un partido vital por las circunstancias de la clasificación en las que estamos, que todo el mundo lo sabe. Lo que necesitamos es hacer lo que estamos haciendo en esta semana de trabajo. Y la verdad que, bueno, muy, muy contento por enfrentarme otra vez ante mis antiguos compañeros, que les guardo un cariño increíble, y al club. Les estoy muy agradecido también por cómo se han comportado conmigo en la primera vuelta, porque venía de una situación pues bastante complicada y ellos confiaron en mí, y muy agradecido tanto al club como a la afición como a mis compañeros. Y va a ser bonito enfrentarme contra ellos y espero en este caso poder sacar los 3 puntos.

el partido que cierre la permanencia matemática del Elche Club de Fútbol, que quiere, bueno, seguir sumando tras conseguir 7 de los últimos 9 puntos merced a las victorias contra Mallorca y Betis y el empate ante Osasuna, lo que ha hecho que el Elche afronte estos últimos 4 partidos este último mes de mayo con la relativa tranquilidad de tener una puntuación bastante buena para no tener que jugártela como el año pasado en las últimas jornadas. Para ese partido el técnico tiene las altas a priori de Pedro Vigas y Raúl Guti, que abandonaron el partido en camilla frente a Osasuna, el primero por una conmoción cerebral que le hizo incluso chequearse en el hospital del Vinalopó, el segundo con una brecha que le impidió seguir porque le nubló la vista en el ojo derecho. Tanto Raúl Guti como Pedro Vigas están entrenando con normalidad y podrán estar el sábado en el nuevo Mirandilla. Las dudas son Lucas Boyé, que sigue entrenando aparte, pero ya cada vez con mejor ritmo, y Mojica, que tampoco se le quiere forzar. Y las bajas seguras, las de Enzo Rocco, dos centrales de los 4, dos centrales son baja. Enzo Rocco por sanción y Gonzalo Verdú por lesión. Ayer, en la presentación de la nueva tienda del Elche, en el centro comercial del Jub, Gonzalo Verdú nos confirmaba que, bueno, pues se va a perder lo que resta de temporada, aunque faltaba la confirmación oficial de las pruebas médicas. Gonzalo. Bueno, falta ver el alcance, a ver hasta dónde ha llegado, pero es evidente que por el dolor y las sensaciones que hay una lesión importante. Pero bueno, esperemos que sea el menos tiempo posible y que la recuperación vaya bien, que es lo importante. Sí, todo apunta que sí, ya que te digo, por sensaciones y por cómo está la zona de inflamación, quedan 3 semanas y es muy difícil acortar los plazos, pero ya te digo que por sensaciones creo que se descartaría esos 4 partidos. Descartaría los 4 partidos que además se van a jugar en 14-15 días, del 7 de mayo al 21 o 22 de mayo. En 14-15 días se van a jugar los 4 partidos. El Elche ya sabe, el Cádiz-Elche, que es este sábado a las 6:30 en el nuevo Mirandilla. 4 días después, Elche-Atlético de Madrid, miércoles 11 de mayo a las 9:30 en el Martínez Valero. La penúltima jornada tiene ya horario unificado para todos los equipos, todas las escuadras que se jueguen algo, el domingo 15 de mayo a las 6:30 de la tarde. Lo que pasa es que si el Celta y Elche, que juegan esa penúltima jornada, no se juegan nada, seguramente adelantarían su partido. Y luego la última jornada también tendrá horario unificado, pero habrá que esperar hasta ese lunes de esa semana para ver los partidos como quedan de todos los que se juegan. En la última jornada para el Elche sería el Elche-Getafe. Un Gonzalo Verdú que le da rabia perderse estos partidos porque estaba ahora volviendo a jugar a un gran nivel. Sí, me da rabia, pero bueno, esto es fútbol, sabemos que estamos expuestos a eso. Y bueno, por el momento es verdad que yo venía arrastrando unas molestias de hace algunas semanas y por la situación del equipo y mía en particular no quería perderme ningún partido. Entonces la decisión fue arriesgar, fue jugar y al final, como te digo, estamos expuestos a esto, pero no me arrepiento de nada. Al final yo quería jugar, ayudar al equipo y bueno, ahora me toca parar y ayudar de otra forma, pero bueno, estamos para lo que toque. La verdad es que recuerdo gestos de este tipo, como el caso del Kaiser, de Gonzalo Verdú, arriesgar en el final de temporada porque el equipo les necesita y luego se lesionan. Le ha pasado a Gonzalo Verdú, le pasó en su día a Generelo, recuerdo a Fernando Niño. Es habitual, pero bueno, arriesgar en momentos que el equipo te necesita es para jugadores tan comprometidos, pues como los que acabo de nombrar, algo habitual y se les agradecen los servicios prestados. Un Gonzalo Verdú que reconocía que quieren la permanencia ya, este sábado en Cádiz. Bueno, esperemos cerrarlo esta semana ya, que matemáticamente ya puede ser posible y para que estemos todos tranquilos cuanto antes. Y es que el equipo está con hambre y el partido para ellos más importante ahora mismo del año es en el nuevo Mirandilla. Para nosotros es igual lo más importante también. Queremos cerrar la salvación cuanto antes y obviamente no podemos dejar pasar ninguna oportunidad. Es la oportunidad que tenemos para poder cerrarlo matemáticamente y nosotros vamos a ello. Vamos a seguir trabajando para ganar el partido y vamos con todo para Cádiz. No vamos a reservar nada, creo que que es el partido más importante que hemos tenido hasta el año. Con la mentalidad de Francisco, yo creo que el partido se va a afrontar con esa mentalidad, con hambre, como dice Verdugo. Sí, por supuesto, estamos disfrutando de un buen momento, cada día se nota entrenando el ambiente cuando las cosas van bien y obviamente el equipo tiene hambre de seguir sumando puntos e intentar ganar en Cádiz para cerrar la salvación. Y en ese sentido, Gonzalo Verdú volvía a destacar una vez más la clave de esta gran segunda vuelta. Bueno, creo que al final el equipo venía trabajando bien durante todo el año, nos faltaba pues esa dinámica de resultados. Creo que hay un punto de inflexión con el cambio de entrenador. Creo que Francisco nos trajo pues una mentalidad ganadora que el equipo a veces no tenía, y yo creo que es muy importante el rendimiento que le ha sacado a todos los jugadores prácticamente, porque la mayoría o casi todos han participado y han rendido muy bien, y creo que es clave para que el funcionamiento del equipo sea el que ha sido durante esta segunda vuelta. Creo que esa valentía nos ha hecho no conformarnos con nada, ir siempre a por los tres puntos, y en muchos partidos pues se han ganado por esa mentalidad ganadora, como él dice. La clave para Gonzalo Verdú, la mentalidad ganadora que ha traído Francisco y su valentía. Precisamente sobre la continuidad de Francisco, es decir, su renovación, que ahora le preguntaremos al presidente, a Joaquín Buitrago, ¿qué piensa el capitán? Sí, pero bueno, dentro del vestuario no se ha hablado de ese tema. Creo que el míster está tranquilo intentando conseguir el objetivo, y lo que tenga que ser será de aquí a final de temporada o cuando toque hablar de ello. Creo que el equipo está encantadísimo con Francisco y para mí sería una alegría que pudiera seguir, por supuesto. Una gran alegría, porque el vestuario está encantado con Francisco. En ese sentido, cuando le preguntábamos al presidente por la renovación de Francisco, esto respondía. Bueno, todos confiamos en que sea Francisco, ¿no? Yo creo que por parte del club sí que existe un deseo que se quede. Él también está ilusionado con el equipo, con el proyecto, con la ciudad. Está contento aquí con nuestro equipo. Y bueno, yo creo que no va a haber ningún problema en que siga. No va a haber ningún problema en que siga. Él está ilusionado con el club, con el proyecto, con la ciudad. Y en el Elche quieren que siga. Yo siempre lo he dicho, cuando dos quieren, normalmente acaban en el altar y se dan el sí quiero. Es cierto que en estos casos los motivos de fricción suelen ser los económicos, a veces también el proyecto deportivo. Aquí no hay duda de que en el proyecto deportivo en Primera División la próxima temporada se quiere dar otro saltito más, sin engañar a nadie y sabiendo que el gran objetivo es la permanencia, pero otro saltito más para, bueno, intentar ser un equipo no solo llamado ascensor, de los que siempre se miran los cuatro o cinco candidatos que van a estar ahí peleando por la permanencia, sino, bueno, pues lo que cada uno quiere entender por ese salto, esa subida de peldaño. Terminamos con Gonzalo Verdú, que está teniendo una gran trayectoria en el Elche. Cuando nos acordemos en la historia última, moderna, más contemporánea del Elche, nos vamos a acordar siempre de uno de los grandes, como es el Kaiser, como es Gonzalo Verdú. Llegó en segunda B y con sus actuaciones también y sus aportaciones lo ha catapultado a primera división, dos ascensos, referencia viva del Elche Club de Fútbol, Gonzalo Verdú. Bueno, al final son datos, pero están ahí. Al final creo que mi trabajo es mucho más allá de lo que es solo dentro del terreno de juego, también fuera, en el vestuario. Y creo que, bueno, yo siempre aportando mi granito de arena, tanto dentro del campo como fuera, y creo que cuando me ha tocado jugar, creo que lo he aprovechado, he dado el máximo de mí, y estoy muy contento de cómo ha ido también la temporada. Por cierto, ocupando el cargo que ocupa, en este caso, primer capitán de una plantilla en primera división, que va a celebrar el centenario en la máxima categoría, había que preguntarle su opinión sobre cómo ve él el futuro del club. Pues creo que el Elche tiene que seguir dando pasos pequeños pero firmes. Creo que es lo que está haciendo desde que yo llegué aquí, y creo que el año que viene pues el punto de exigencia será un poquito más alto. Creo que es un año muy bonito para todos. Ojalá pueda ser en primera división, un año bonito como el año del centenario. Y creo que la clave, como te he dicho, es pasitos cortos pero firmes, que el club siga creciendo. Lo están haciendo muy bien. Y ya te digo que al final la gente se está enganchando porque está viendo que se está haciendo bien las cosas. Deportivamente el club vive un gran momento y tenemos que continuar así.

En ese acto también estuvieron de inauguración las futbolistas del Elche femenino, Andrea Herrero y Marta Rodríguez, además del alcalde Carlos González, el concejal de deportes Vicente Alberola, y a la cita tampoco faltó el presidente del Elche, Joaquín Buitrago, que bueno, pues comentó que también en la tienda se quiere poner punto de venta para venta de entradas de los partidos, incluso para la venta de abonos ya de la próxima temporada. Escuchamos al presidente del Elche sobre la inauguración de la tienda y el objetivo. Bueno, realmente esto es un, como he dicho, un acto más de acercamiento del club a su afición. Digamos que con la apertura de esta tienda pues estamos dando un paso importante en ese sentido. Sí que es cierto que vamos a seguir llevando otra serie de actuaciones que tenemos en marcha y que iremos comunicando, pues bueno, para conseguir que exista esa comunión entre el aficionado franjiverde y el propio club, ¿no? La realidad es que bueno, con esta tienda, la apertura, pues bueno, facilitamos que cualquier aficionado pueda venir a comprar cualquier prenda no solo de equipaciones, sino también otros productos que identifican a nuestro Elche Club de Fútbol. Y lo que está claro es que comprar una camiseta del Elche para un regalo de cumpleaños, para una comunión, en Navidad, es garantía de acierto seguro. O sea, cualquiera que reciba una camiseta del Elche se va a llevar una gran alegría. Dicho esto, bueno, ciertamente con lo espectacular de esta tienda, está en un sitio magnífico, en un lugar donde pasan por aquí miles de personas al cabo del año, pues estamos en un lugar privilegiado y bueno, pues el colorido que tiene la tienda, solo por eso invita a cualquier aficionado a entrar a visitarla y a ver realmente pues todos los productos que tenemos. La ventaja adicional es que estamos en un centro comercial, tiene horario de centro comercial y lógicamente es mucho más amplio que lo que podemos facilitarle en lo que es el estadio, ¿no? La idea final es no solo acercar en cuanto a los productos del Elche Club de Fútbol, sino también incluso posibilitar, y estamos ultimando eso, poner un punto de venta de aquí de las entradas para los partidos que jugamos con local, e incluso si pudiéramos de cara a final de temporada y de cara a la próxima, pues ver si cupiera la posibilidad de fijar aquí un punto de hacer abonos. Bueno, pues la nueva tienda en el Elche Club de Fútbol, el presidente que también nos comentaba que la tienda en el Martínez Valero, pues también está prevista con las obras de remodelación de la parte exterior del estadio para poner punto de venta, lógicamente también tienda del Elche en el propio estadio Martínez Valero, pero bueno, ya tenemos este punto de venta en el centro comercial la Aljub. Le preguntamos al presidente del Elche sobre el partido frente al Cádiz. Él dejaba claro que en lo deportivo para nada bajan la guardia, que nadie piense que ya se van a relajar porque puedan tener o suponer tener la permanencia virtual. Bueno, ahí estamos, quiero decirte, no bajamos la guardia, lógicamente, vamos mirando de reojo a los demás equipos, pero lo básico es hacer nosotros los deberes, nosotros tenemos que seguir compitiendo conforme hemos venido haciendo durante casi toda la temporada, salvo alguna excepción en que parece que hemos fallado un poquito, pero el resto, con el 90% de las veces, hemos salido a competir. Tenemos que seguir confiando en nuestras posibilidades, en nuestro esfuerzo, en nuestra forma de hacer las cosas, y los resultados vienen por sí solos. O sea, la permanencia creo que caerá como fruta madura por el trabajo y el esfuerzo hecho a lo largo de todo el año. Lo que no tiene ninguna duda, por si alguien la tiene, es que el equipo saldrá en Cádiz a ganar sí o sí. Bueno, devolver favores, igual hay gente que yo he oído comentarios en todos los tipos, ¿no? O sea, que en parte le demos un favor al Cádiz por la situación que se produjo el año pasado, pero bueno, también hay gente con más edad que me recuerda lo del año 80 o incluso el descenso que sufrimos hace, creo que son 5 años, con lo cual, bueno, al final no sabemos si tenemos que competir. En definitiva, tenemos que hacer que la liga sea, digamos, lo más limpia posible y lógicamente nosotros no tenemos la salvación matemática y tenemos que salir a ganar. Yo cuando oigo a un dirigente, a un entrenador o a un jugador, tenemos que competir, hay que hacer la liga lo más limpia posible, eso a mí no me convence. A mí me convence, vamos a por la permanencia matemática. Cuando oigo eso ya de tenemos que competir por una liga limpia, lo normal es perder cuando tienes esa mentalidad. Yo me imagino que Joaquín lo habrá dicho, pues igual que ha dicho que no se fían y que hay que estar con ojo hacia todos los rivales y que van a salir a ganar. Me imagino que es una frase hecha lo de que liga limpia. O el Elche sale en Cádiz. ¿A tope o va a perder ese partido? ¿Por qué? Porque ponemos el ejemplo del Cádiz-Elche de la temporada pasada. ¿Por qué ganó el Elche? Porque el Cádiz no salió a tope, porque estaba ya pensando en la próxima temporada y el Elche sí salió a tope. ¿Por qué el Elche le ganó al Athletic de Bilbao la temporada pasada, última jornada? Por lo mismo. ¿Por qué los equipos de abajo en las últimas 2-3 jornadas, los que todavía tienen opciones, suman muchos más puntos que a lo largo de toda la temporada o de los anteriores partidos si se enfrentan contra rivales que ya no se juegan nada? Por eso, porque si tú pones en la balanza lo que el Cádiz se juega, el Cádiz está preparando cada día los entrenamientos como si fuera la finalísima del año. Ellos saben que sin estos 3 puntos lo van a tener muy difícil para salvarse. Si el Elche no prepara el partido igual, si Francisco no consigue mentalizar igual a sus futbolistas de que salgan a tope en cada disputa, conectados desde el minuto 1, metiendo pierna desde el principio, intensos, solidarios, buscando portería contraria, como no salgan con esa mentalidad, el Cádiz les va a pasar por encima, porque es una cuestión precisamente de eso, de mentalidad. Cuando dos equipos tan igualados, como Cádiz y Elche en todo, plantilla, presupuesto, casi posición, uno sale al 100% y el otro sale al 80%, el primero gana, vamos, pero de calle. Entonces, esa es la mentalidad con la que tiene que salir el equipo a jugar ese partido. Al presidente, aprovechando su presencia, también le preguntamos por renovaciones de jugadores y venta o salida de otros. Bueno, ese es el capítulo que va después de la, en acabar la temporada. Todo llegará. El tema de las renovaciones, quién se queda, quién va, las nuevas incorporaciones, todo eso entra dentro de lo que es la planificación deportiva, que se está trabajando, pero porque nunca se para de trabajar en ese aspecto. Y bueno, todo llegará. Vamos a esperar primero a la permanencia, después ya veremos qué equipo armamos para el año que viene. Y el año que viene, próxima temporada, ¿cuál es el objetivo del club en primera división? Bueno, yo creo que tenemos que tener los pies en el suelo y en realidad lo que tenemos que consolidarnos es en primera. O sea, ser un equipo que no sufra en primera, pero bueno, tampoco tenemos que limitarnos, ¿no? Pero el objetivo principal, sabéis que como club, por lo menos, no sé, en un periodo de 2-3 años, es consolidarnos en primera y ser no ser un equipo de los que van subiendo y bajando, sino procurar mantenernos en primera y ser un equipo sólido que no sufra, pues faltando, que no lleguemos como el año pasado a la última jornada para lograr la salvación. ¿Quieres vender esas joyas que ya no utilizas? Ernesto Joyero, compra-venta de oro al mejor precio. Y si pasado un tiempo quieres recuperarlas, lo podrás hacer al interés más bajo. Con la confianza de estar más de 20 años a tu lado. Ernesto Joyero, Capitán Antonio Mena, 117, Elche. ¿Necesitas una furgoneta o un camión? Celtacar, alquiler de furgonetas y camiones, también camiones con plataforma. Alquila una furgoneta desde 32 euros al día y un camión desde 62 euros. Y también puedes alquilar mediodía. Celtacar te ayuda en tiempos difíciles. Celtacar, con la confianza de Llorens Automoción. En Elche, Avenida de Alicante 205, teléfono 965-102-772. Cuidar de tu boca y tu sonrisa es muy fácil en Clínicas AN Dental. En calle Jorge Juan, AN Dental cuenta con 2 plantas, con aparatología en rayos X de última generación, 3 boxes y un bloque quirúrgico con 2 quirófanos para realizar cualquier cirugía dental y maxilofacial y un equipo de profesionales altamente cualificado. Cirugía, prótesis, ortodoncia, endodoncia y estética, AN Dental, en calle Jorge Juan 14, Elche. Elche en punta con Paco Gómez. Seguimos en directo, es miércoles y como cada miércoles es momento de comparar la temporada pasada con esta, tanto al Elche del año pasado como cómo estaban los puestos de permanencia, y lo hacemos con Ciclo Sansano. No abandones las buenas costumbres, abrígate con Ciclo Sansano y a darle a los pedales. Ciclos San Sano, desde 1985, ayudándote a llegar a lo más alto y con el mejor taller para tu bici. Rápido, eficaz y profesional. Ciclos San Sano, en Ramón Vicente Serrano 3, tu tienda Scott Reference Center, con taller multimarca. Síguenos en Facebook Ciclos San Sano y disfruta de grandes descuentos. José Antonio González, muy buenas tardes. Hola Paco, muy buenas tardes. ¿Cómo estaba el Elche la temporada pasada a estas alturas? Pues se amplía la distancia entre los dos equipos después del empate del pasado domingo en el Martínez Valero ante Osasuna, y se amplía, Paco, porque el Elche del curso pasado, en la jornada 34 de Liga, perdió 0-1 ante el Atlético de Madrid. Es decir, que la diferencia se nos marcha ya a los 9 puntos entre el Elche actual y el de la temporada pasada. La situación a día de hoy es muy distinta. El año pasado a estas alturas estábamos sufriendo en puestos de descenso, y eso que todavía no había llegado lo peor, con las derrotas ante Real Sociedad y sobre todo contra el Alavés. El año pasado, a falta de 4 jornadas, el Elche de Escribá estaba penúltimo con 30 puntos a 1 de la salvación. Ahora el Elche de Francisco está con 39, con 8 de ventaja sobre la zona de descenso. De ahí esa diferencia de más 9 para el equipo actual. Sobre la primera y segunda vuelta, la diferencia de más 16 que comentábamos la semana pasada se mantiene, Paco, porque tanto en el Sadar como en el Martínez Valero se empató ante Osasuna, y la clave de esta extraordinaria mejoría está en la mentalidad ganadora del equipo. Lo reconocen los propios capitanes como Gonzalo Verdú, y los datos no engañan. El Elche lleva en la segunda vuelta 7 victorias. En toda la primera parte del campeonato solo se sumaron 3, Getafe, Celta de Vigo y Cádiz. Es un dato brutal. Y respecto a la zona de descenso, hay que tener en cuenta que ahora mismo marca la zona roja de la tabla el Granada con 31, el año pasado era el Huesca con 30, por lo que si se sigue esta tendencia de puntuación, la salvación estaría un punto más cara, es decir, en 36, porque con 34 el año pasado bajó el Huesca, y aunque el Elche llegó a los 36, con 35 hubiera sido suficiente. La comparativa con Ciclos San Sano. Pues está claro, sigue toda la semana tras semana esa tendencia de que la permanencia va a estar cerca, muy cercana a los 36, puede ser un punto más, un punto menos, pero ahí va a estar seguramente. Por eso venimos diciendo desde la victoria contra el Betis que con 38-39 el Elche virtualmente está salvado. Y vamos, antes de terminar, a hablar de baloncesto. Buenas noticias, Paco, ya lo decíamos ayer, el Club Baloncesto Ilicitano 39 Escalones Films sueña a lo grande en el Campeonato de España Junior que se está celebrando en Huelva. Los ilicitanos han firmado una fase de grupos inmaculada tras imponerse a sus primeros 3 rivales y ya son uno de los 16 mejores equipos nacionales de la categoría, que se dice pronto. En la jornada inaugural recordamos que derrotaron con autoridad al Enrique Soler Melilla 91-60, el lunes llegó la segunda victoria en un encuentro más igualado ante Cafés Candela Asensino de Lugo, 64-73, y ayer el equipo de Ismael Garlito cerró su pase a los octavos de final como líder invicto tras ganar 83-34 al Intranox Clavijo, el campeón de La Rioja. De esta forma, el Club Baloncesto Ilicitano se va a medir en los octavos al Fundación 5+11 Baskonia esta tarde a partir de las 4:30. Nos da más detalles de la eliminatoria el entrenador Ismael Garlito. Bueno, complicado partido de octavos de final del Campeonato de España Junior. Todo un premio para nosotros, el CB Ilicitano, haber podido llegar hasta aquí. Ya es un premio estar aquí y conseguir llegar a octavos de final y pasar un día más, pues es un premio añadido. Vamos a luchar contra todo un Fundación 5+11 Baskonia, ¿vale? Un equipo físicamente muy superior a nosotros, que vamos a intentar competirle con nuestras armas, con el tiro de tres, con la defensa muy intensa, con el juego del balón, juego colectivo, y intentaremos luchar lo máximo posible por seguir alargando este sueño un día más. Pues a por ello. La experiencia en Huelva, Paco, está siendo fantástica, el equipo está disfrutando y ahora el objetivo, como bien ha dicho el técnico, es seguir alargando el sueño todo lo posible. Y antes de marcharnos, destacar que el Club Voleibol Elche también está compitiendo con su equipo junior en el Campeonato de España, en este caso en categoría femenina. Las chicas de Pipi de Moura debutaron ayer en Canarias ante el club organizador, el Siete Palmas Urbaser, rival que se impuso por un claro 3-0. Esta mañana las ilicitanas han jugado el segundo partido frente al conjunto andaluz Tomares Aljarafe 21. El resultado ha sido favorable para las nuestras, 3-1, tras ganar los dos primeros sets, 25-19 y 25-22. Las rivales recortaron distancias en el tercero, 19-25, pero en el cuarto y definitivo el equipo ilicitano cerró la victoria 25-17. A punto la cita para esta tarde, el Club Voleibol Elche se medirá a partir de las 5 menos cuarto al equipo aragonés Club Voleibol Teruel, contra el que completará la primera fase de la competición. Pues mucha suerte también para las chicas del Club Voleibol Elche. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Hasta mañana. Mañana más, seguro, a la 1:20. Si Dios quiere, ahí estaremos con otra edición de Elche en Punta. ¡Feliz tarde! Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.